vuelto a mi casa, de donde niño un día partí. Con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí. Fui buscando la vida como la noche busca la luz, firme en lo que creía, ciego en mi juventud. 20 años entonces y un camino que andar, con la fuerza en mis manos y en el alma un soñar. 20 años que ahora, al mirar hacia atrás, son vivencias de un tiempo que no podré olvidar. Y aún recuerdo los días cuando por nada yo era feliz, cuando todo lo daba sin la esperanza de recibir. Y podría contaros de tantas gentes que conocí, de los días y noches, caminos que recorrí. 20 años entonces y un camino que andar, con la fuerza en mis manos y en el alma un soñar. 20 años que ahora, son vivencias de un tiempo que no podré olvidar. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel no vuelve más. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel no vuelve más.